Es el verbo, es el principio, eres con Dios y eres Dios. Estaba en tiniebla y me salvaste de mí mismo. La luz resplandeció dando a conocer su brillo. Eres el Hijo, el camino, la verdad de Dios, eres Jesucristo. Me dejaste entender quién tú eres, me dejaste pertenecerte. Y sé que no fue porque te busqué, sino que en carne moriste. Ya me redimiste, por mí lo hiciste. Y ahora soy un soldado aquí para servirte y rendirte toda alabanza y adorarte. Déjame aprovechar en decirte gracias por tu gracia, hijo, me hiciste. Esto es lo más grande que tú pudiste revelarme, que Dios el Padre te mandó al mundo y no fue a condenarme, sino con tu real verdad entrar a iluminarme. Por eso no puedo parar de cantarte, porque tú me cambiaste, disparaste, quedaste y no viste mis debilidades. Y aún no lo ves, me sacaste del pecado pa' que brille como un buen. Hey, yo, yo, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Hey, yo, yo, yeah. Yeah, yeah. La luz vino al mundo y el mundo no te hizo coro. La luz es la vida y por ti fue hecho todo. Eres el verbo, es el principio, eres con Dios y eres Dios. Estaba en tiniebla y me salvaste de mí mismo. La luz resplandeció dando a conocer su brillo. Eres el Hijo, el camino, la verdad de Dios, eres Jesucristo. Claro que eres la luz, y yo creo en ti, Jesús. Aunque el mundo no acepte el sacrificio en la cruz que tú hiciste, cómo te entregaste, porque nos amaste, a ti mismo te negaste y lo hiciste por mí. Esto no entendí hasta que reconocí que sin ti nada fuera. Donde estuviera, si no te tuviera, seguro muriera allí afuera. Jesús, tú eres el camino al Padre. Puedo acercarme con libertad a alabarte. Levanto mis manos, elevo mi canto, te canto y te digo que siempre eres santo. Ay, ay, ay. Aunque no tenga dinero ni tampoco una mansión, aunque no tenga un bling ni un carro de un millón, pero veo la luz, tengo salvación y tengo a Jesús aquí en mi corazón. Aquel que no te acepte, que camine por su rumbo, el que no entienda que tú eres la luz del mundo, afuera va a quedar y no va a poder entrar, mientras yo estaré allá y te voy a alabar. En la cena del Cordero, tú eres el postrero, el primero. Jesús, yo te quiero por las maravillas que mi vida has hecho. Sacaste el dolor, pusiste paz en mi pecho. Ay, ay, ay. No te hizo coro, la luz es la vida y por ti fue hecho todo. Eres el verbo, es el principio, eres con Dios y eres Dios. Estaba en tiniebla y me salvaste de mí mismo. La luz resplandeció dando a conocer su brillo. Eres el Hijo, el camino, la verdad de Dios, eres Jesucristo. Salvaste de mí mismo, la luz resplandeció dando a conocer su brillo. Eres el Hijo, el camino, la verdad de Dios, eres Jesucristo.